escuchan Radio Mutilado, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Guía Satánica. Hola, soy Tamara con Shadows y estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 pm, hora México. Bueno, pues buenas noches a todos, qué bueno que andan por acá. Veo que ya hay mucha gente conectada. Desde antes que empezara como tal el programa, había música obviamente antes en lo que es la estación de Radio Mutilador, que por cierto nos hemos tardado un poco en lanzarla, pero de veras que hemos tenido poco tiempo. Pero pues muchos saludos a Nene Santana, que ya anda por acá conectado, carnal, a mi carnal Marco Deus también, en fin, muchas gracias a todos que andan por acá, repórtense los que ya anden conectados para mandar un saludo, para saber que andan por aquí. Y bueno, pues vamos a empezar. Como mencioné en el Facebook, pues hoy es el especial de Radio Mutilador, de lanzamiento de Mutilador 14. Oficialmente hoy está saliendo ya Mutilador 14. En un ratito más voy a postear el link del SIN, del descarga gratuita del PDF, y del CD también, un CD doble, 22 bandas, y además voy a postear también más tarde la foto de la edición impresa, tanto de la revista como del disco, que es una edición limitada a 100 números, son 108 páginas de lo que es el SIN, impreso blanco y negro, pues foto, Xerox, fotocopiado como en los viejos tiempos. El CD, bueno, pues sí trae su portadita en papel cuché, los discos con su etiqueta, bastante bien, y pues esta va a ser una edición limitada, que pues esta, para recuperar el costo de la impresión, pues sí va a tener un costo, ¿no? Pero la verdad es que creo que está muy bien, ahí podrán ver en el Facebook para poder adquirirlo. Y bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por hacer posible este otro número, y vamos a empezar con algo que, no hago la aclaración, no viene ni en el CD ni en el SIN, pero es una petición que nos han hecho para esta noche de parte de Miriam Ledesma. De parte de Miriam Ledesma va esta canción de Judas Priest, que estuvieron la semana pasada acá en México, y esto es The Reaper, con muchísimo cariño desde Argentina, para el gran Profestoner, Grand Magus. Así es que, Profestoner, esto va de parte de Miriam Ledesma, para ti es Judas Priest, The Reaper, y iniciamos otro sábado más con Radio Mutilador. Destapen las caguamas si es que no lo han hecho, y vamos a empezar. Also on Elysian East, little Victorian melodrama for you with a slight surgical incision here and there. This is The Ripper! In for a surprise, you're in for a shocker. In London town streets, when the darkness will fight, fight, fight. But you least expect me, and you turn your back. I'll attack, attack, attack, attack, attack. I'll smile when I'm singing. Shadows by the wall, love and creeping, but you won't see me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the river. You'll soon shake with fear, and never knowing if I'm near. Bueno, pues eso fue Judas Priest con The Reaper, una grandiosa banda y la verdad una de las, pues también muy buenas canciones. Muchos saludos al guitarro de Nextlahualini que acaba de reportarse, ya anda por acá también, así es que también a Kira y a mi carnal Marco Orderus que andan por ahí también ya dando lata, reportándose. Y bueno, pues como les decía, vamos a escuchar esta noche a todas las bandas que aparecen en Mutilador 14, que están en el CD recopilatorio y pues con entrevista también, ¿no? Y bueno, pues vamos empezando ya con lo que viene en el CD y esto que se llama Active Dotschaft y esto que se llama On Monstret. Soy muy malo pronunciando otros idiomas que no es español e inglés, pero bueno, vámonos con Active Dotschaft, esto que es Omnostret, y esto fue una entrevista que hicieron las Hermanas Muerte a este muy buen proyecto. Escúchenlo, vale mucho la pena. Acuérdense, terminando el programa voy a postear el link para bajar el CD gratis, para bajar el zine gratis también, y pues para que puedan, y también la foto del zine versión impresa, para que puedan comprar una copia de edición limitada. Vámonos entonces con esto que es Active Dotschaft y regresamos con mucho más. Buenísimo, pues una banda que tal vez por el nombre no nos llamara mucho la atención, pero ya escuchándolo la verdad es que es muy buena banda, excelente, mucha potencia, Active Dotschaft, perdón por la pronunciación si no es la mejor, pero pueden leer su entrevista hecha por mis carnalitas, las fabulosas Hermanas Muerte, aquí en el Zinc, que les cuento que viene buenísimo la verdad. Me atrevo a decir que es uno de los mejores, si no es que el mejor número que ha salido. De todo un poco, lo estoy ojeando justamente ahora. Y hombre, increíble, no es por nada, pero modestia aparte quedó espectacular. Y sin más ni más, vámonos con una leyenda, una banda ya de culto de por allá del Perú. Seguramente todos los conocen, una banda realmente blasfema, una banda que toma muy en serio su papel de escribir blasfeminades, de hacerlo, de decirlo, y pues para qué nos vamos con más cosas. Vámonos con Anal Vomit desde Perú, King of the Cruelty. Esta es la canción que viene en el CD compilatorio Mutilador, y lean su entrevista en Mutilador 14. You are Bueno, pues eso fue Anal Vomit con esto que fue Kingdom of the Cruelty. Y pues vamos a seguir. Fíjense que estaba comentando ahorita fuera de la mientras estaba la canción con las hermanas Muerte, ya están ojeando ahorita. Por cierto, muchos saludos a ellas. Y no solo saludos, sino un agradecimiento muy especial por tan el compromiso tan grande, el apoyo, las ganas de trabajar, de verdad que trabajar con gente como ellas es lograr algo grande. Es por eso Mutilador 14 y desde el 3 está saliendo como está, ¿no? Gracias, carnalitas. Y bueno, pues vamos a continuar ahora. Bueno, pues me decían ellas que está que les gustó mucho cómo está, cómo quedó el scene. Trae un cuento justo donde abrí ahorita la revista, que se llama La Princesa de la Sangre, escrito por mi carnal Barnabás de allá de Chile. La modelo que lo ilustra es la hermosísima Rivka, modelo guapísima española que estaré buscando para una entrevista para este próximo número. Y bueno, un cuento muy padre, muy interesante, léanlo. Y vamos a continuar ahora con un proyecto de acá de México. Ellos son, mejor dicho, él es Astaroth. Astaroth, la primera vez que supe que esta banda fue por recomendación de mi carnal Marco García, que por cierto Marco también es parte ya de Mutilador, me hizo llegar ya varias entrevistas que van a salir en el próximo número, en el 15, son como tres, creo, increíbles. Y bueno, Astaroth es una recomendación de él, y vamos a escuchar algo que se llama Premonition. Premonition es un track especialmente... Perdón, es un track especialmente hecho para Mutilador, para este número, es un orgullo de verdad. Y bueno, pues vámonos con Astaroth, Premonition, escuchen un black mucho más depresivo, mucho más ambiental, algo espectacular y además 100% mexicano. We'll be right back. Muy bien, bueno, pues eso fue Astaroth con Premonition, un track especial para la recopilación de Mutilador, y pues ahí está su entrevista. Bueno, pues vamos a continuar, ahora vamos con, bueno, déjenme decirles que además de obviamente las entrevistas, pues vienen muchas reseñas de bandas, por ejemplo, de Barrage, de Gates of Armageddon, Witch Course, de War Productions, de Desolate Shrine, de Dishammer, de Discharge, de Moon, vienen más de Masacre 68 de Sade Records, la reseña de Nextlahualini, The Reign of Vengeance, Fallowship, la verdad muchas bandas, pero como les decía también vienen entrevistas con guapísimas modelos, una de ellas es la guapísima y súper atractiva y sexy modelo mexicana Voodoo Girl, también conocida como Mildred Lost. Ella, además pues de ser una modelo muy profesional, pues también anda metida en cosas de la actuación, del teatro, con esto de Almas Perdidas y de DJ también. Por cierto, se va a presentar este próximo viernes, en la semana les paso dónde, para que vayan a verla. Bueno, viene una entrevista con ella también, con otras modelos que ahorita diremos. Así es que vámonos ahora con otra banda, estos son Black Moon. Black Moon, fíjense que son unos cuates de allá de Colombia, que pues su estilo es así como que incluye muchas cosas del entorno sexual. Y bueno, pues en su portada tienen a una modelo mexicana muy guapa, muy sexy, muy conocida en el Facebook. Me refiero a la banda Black Moon, y este track que se llama Morbid Fascination of Sex Increment. Escúchenlo porque está increíble. A mí me gustó mucho, mucha velocidad, mucha maldad, mucha blasfemia. Muy bueno el grupo. Así es que escúchenlo y cuando tengan el Mutilador en sus manos, lean la entrevista, bastante buena. Vámonos con Black Moon, Morbid Fascination of Sex Increment. We Bueno, pues eso fue Black Moon con Morbid Fascination of Sex. Y pues vámonos ahora con un proyecto muy, muy interesante. Este proyecto que les voy a poner a continuación es Carpatos. Carpatos es un proyecto de una sola persona. De hecho, es un proyecto de una sola mujer. Es muy, muy interesante. Pero la verdad es que me gusta mucho que cada vez surjan más proyectos en donde mujeres están involucradas. Y esto que vamos a escuchar es de El Salvador, un país en donde pues no conozco yo al menos tantas bandas, tantos proyectos extremos y bueno, y menos de que incluyan a una mujer, ¿no? Así es que sin más preámbulos, vámonos con esto que es Carpatos, King of Demons, un black metal crudo y frío. Bueno, pues eso fue Carpatos de allá del Salvador, King of Demons. Y oigan, fíjense que estoy checando y las hermanas Muerte también. Y híjole, por un descuido mío, creo que omití algunas reseñas que ellas hicieron y ahorita lo estoy checando. Dios, que la verdad es que sí estoy apenado por eso, pero vamos a ver cómo se soluciona. Bueno, vamos mientras ahora a darle un giro al programa con esto que viene, es Colectivo Sed. Colectivo Sed es un colectivo de allá de León, Guanajuato, que nada tiene que ver con el metal, pero sí con la escena subterránea y mucho con la escena del electro dark, del techno. Y bueno, pues vamos a escuchar esto, que una mezcla que hicieron ellos, en donde sirve como acompañamiento para que la hechicera pagana baile. Vámonos con algo de electro, y esto es Colectivo Sed con Hechicera Pagana. Bueno, pues eso fue algo diferente, ¿no? Para esta noche, como que para darle una variación. Y bueno, pues ustedes saben que... Hola, soy Maricruz. Yo soy Adriana, somos las Hermanas Muerte. y estás escuchando Radio Mutilador. Perdón, se fue la señal y híjole, pues una disculpa. Pues miren, lo que estábamos escuchando es de mi carnal. Pues vamos a darle ahorita un giro un poquito al programa. Lo que viene a continuación, bueno, pues no viene en este número, sin embargo va a venir en el próximo número de Mutilador, pero me gusta mucho, es de mi buen amigo de esta grandísima banda, Shaitan 13. Esta es su más reciente producción que se llama Don't Die. Una disculpa, carnal Nene Santana, se cortó a la mitad, discúlpame, pero aquí va de nuevo Shaitan 13 con esto que es Don't Die, su más reciente producción, con Scorpio también ahí acompañándola. Así es que vámonos con esto, Shaitan 13. Esto no viene en Mutilador CD 14, pero va a venir en el 15 y seguimos por acá. Buenísimo, pues después de esa pequeña y leve falla técnica que tuvimos, esto fue Shaitan 13, con esto que es su más reciente producción. Bueno, pues vamos a, y eso fue como que una pausa, ¿no? Por el especial que estamos teniendo. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vámonos con esto que es Epitome Sexual Malfunction, un death muy bueno, muy técnico, muy interesante, muy potente, y pues vámonos con esto que es Epitome y regresamos a Radio Mutilador, que hoy andamos como de fiesta, así es que yo creo que hoy no nada más va a ser una caguamita la que me echaré viendo el programa, escuchando y haciendo el programa, sino serán dos nomás por celebrar. Y antes de irnos con Epitome, vamos a la a la cápsula deportiva de Mutilador, en el que Cruz Azul gana 2-0 al Puebla. Los Tigres le pegan 4-1 a los Pumas allá en Monterrey. Después de Cruz Azul, mi segundo equipo favorito por el cariño que le tengo a esas ciudades de Monterrey son los Tigres, y así que qué bueno que ganó también mi segundo equipo. Y bueno, pues mañana juegan los Acereros a las 12 del día, a ver qué tal nos va. Bueno, después de haber pasado la sección deportiva, vámonos con Epitome Sexual Malfunction. Saludos desde Venezuela, soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. Bien, pues eso fue Epitome, y pues acá seguimos, ya pasó la primera, estamos cumpliendo la primera hora del programa, y acuérdense que pueden escuchar el programa todos los sábados en vivo, de 9 a 11, en Mutilador Radio. Ahí está el link en el Facebook, mutilador.listentomyradio.com, pero si se pierden el programa del día de hoy, también pueden escuchar los domingos a las 3 de la tarde, en boxdiagonalson.com, la repetición, ¿no? Y pueden curársela y echar un consomecito rico a las 3 de la tarde escuchando a Mutilador. Y si el domingo tienen cosas que hacer y no pudieron escuchar la repetición, pues eso tampoco es problema, porque durante la semana pues pueden escuchar el podcast, ¿verdad? Así es que hay varias formas, hay varios lugares, varias opciones pues para escucharnos. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con algo que nos mandó mi buen amigo Gonzalo, y esto que se llama Hour of Penance, Absence of Truth. Ahí está la entrevista, y en el CD recopilatorio también. Así es que vámonos con esto que es Hour of Penance y esto que se llama Absence of Truth. Gracias a mi carnal Gonzalo. Soy Fátima, estás escuchando Radio Mutilador. ¡Yeah! Oh, Buenísimo, pues eso fue primero Hour of Penance con Absence of Truth, y después, como se habrán percatado, estuvo el cambio, y esto fue Illidians con I Want to Believe, una excelente banda, muy buena también. Y bueno, pues muchos saludos también a todos los que nos están escuchando, a Omer Nava, a Nextlahualini también, a Jesús, que es guitarro de Nextlahualini, a mi carnal Marco Orderus, a su chica Akira, a mi canal Profestón el Gran Magus, a Nene Santana y a Pame en la Torre también, muchos saludos, a las super hermanas Muerte que nos están escuchando también por acá, a Fati también, su sobrina, muchas gracias por el promo que grabó, soy excelente, gracias a Deceiver Records por los promos que nos ha hecho llegar también. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo en el especial de Mutilador, y vamos a poner una ¿cómo se llama? Una petición que nos acaban de hacer. Esto va con muchísimo cariño y con muchísimo amor para Akira, de parte de mi canal Marco Orderus, y esto que se llama Moonspell Alma Mater. Let's go. pues eso fue para mi canal Marco Orderus. Y vamos a seguir ahora con el especial de Mutilador 14, el lanzamiento. Hoy sale Mutilador oficialmente, Mutilador 14, versión gratuita como siempre en PDF junto con el CD. Pero también sale una edición especial impresa que la verdad quedó espectacular, tamaño carta, 108 páginas impresas blanco y negro, con un diseño muy muy old school, Necrosadic en la portada, trae cosas como Anal Vomit, bueno, pues todas las cosas que hemos escuchado aquí, Susana Orlicu, trae también a la Reina Cabra, Miserere, Black Moon, en fin, el cuento. Muy bueno, y justamente vamos a escuchar algo que hicieron las hermanas Muerte, una entrevista con Insepulchral, Fucking God. Esto es un black metal brutal de acá de México. Gracias a las hermanas Muerte por todo el apoyo, perdón, y por esta entrevista. Así es que vámonos directito con Insepulchral, Fucking God. Hola, soy Maricruz. Yo soy Adriana, somos las hermanas Muerte. Y estás escuchando Radio Mutilador. Pues qué tal, qué tal con Insepulchral. Bueno, pues 20 minutos pasada la segunda, ya la primera hora de Radio Mutilador. Nos queda alrededor de 40 minutos de programa. Así es que pues ahí la llevamos. Todavía queda mucho por venir. Así es que sin más preámbulos, vámonos con esto que se llama Lacerated and Carbonized, Obliteration of Mass Deceit. Y esto es una contribución de mi buen amigo Gonzalo Dubreis. Muchas gracias, Gonzalo, y vámonos con Lacerated and Carbonized. You have nothing to worry about. This won't hurt one little bit. Yeah. Están escuchando Radio Mutilador. Bueno, pues aquí estamos en Radio Mutilador y quiero dar la bienvenida a una persona que es todo un pilar dentro de Mutilador, tan importante como las Hermanas Muerte, tan importante como mi carnal Juan Carlos Ruiz, una persona que lleva comprometida ya con el proyecto, pues ya un ratito, me atrevo a decir casi un par de años prácticamente. De verdad que me siento muy contento por su amistad, porque me considere casi como su carnal. Y estoy hablando ni más ni menos que de mi carnalita Ixel Beliar. Muchas gracias, carnalita, sé que me estás escuchando. Y pues vamos a monear. Aunque la verdad yo no monearía, mejor me echaría mi caguamita. Pero de verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Tú no te preocupes, todo va a salir bien. Y cuando tengas chance, ya sabes que aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues vámonos ahora con algo de una banda ultra mega conocida por todos ustedes. Creo que no necesita mucha presentación, pero sí, bueno, pues que hay una entrevista exclusiva con ellos en este número. Una entrevista que realizó Mahesh de allá de la India. Nos avisaron de la disquera que la banda estaba disponible para una entrevista por teléfono. Así es que pues le pedí a Mahesh, un gran amigo de allá de la India, que se echara la entrevista. Y pues estoy hablando de Marduk. Vamos a escuchar de Marduk esto que se llama Watch I'm Rain Drum Beats of Death. Mejor dicho, Marduk, Drum Beats of Death. Así es que vámonos con esto, Marduk. Muchas gracias a Mahesh por la entrevista. Obviamente muchas gracias a la disquera por habernos dado la oportunidad. Y vámonos con esto impresionante. Yeah. Bueno, pues eso fue Marduk con Drum Beats of Death, entrevista que viene en este nuevo número Mutilador, el Mutilador 14. Acuérdense que estamos en el podcast, en el programa especial de lanzamiento Mutilador, y pues vamos a seguirle. Ya queda alrededor de 30 minutos y todavía queda muchísima música por delante. Así es que vámonos con esto de NAE. NAE es una banda, un proyecto noruego, frío, depresivo, ¿qué les puedo decir? Está bastante bueno. Así es que vámonos con NAE y regresamos porque hay muchísimo más. Hi everyone, I am Hoopa from Necrons Promotion Agency and you are listening to the Mutilador Radio, the best metal radio station on the air. Keep on supporting the underground above ground. Bueno, pues eso fue NAE, como que hubo una fallita, no terminó, pero bueno, acá andamos. Déjenme decirles una pausita. Hoy estábamos invitados a la conferencia de prensa y al conciertito que hubo del Hell and Heaven Fest, que se va a llevar a cabo en Guadalajara este 19 de noviembre. Fíjense que yo iba a ir, no pude ir a la mera hora porque pues me enteré en la mañana que Mutiladorcito tenía una tarea. Ya había que ir a la Feria de las Ciencias allá en Zacatenco, así es que me lancé a hacer la tarea con Mutiladorcito, pero Juan Carlos Ruiz se lanzó a la entrevista, a la conferencia de prensa del Hell and Heaven Fest el 19 de noviembre, que va a llevarse a cabo en Guadalajara. Estuvieron Groaken, estuvieron las Mystical Girls, muy buen show. Y bueno, pues este show se perfila para ser uno de los más grandes del año. La verdad, vienen bandas espectaculares, vienen Destruction, viene Wehrmacht, va a estar por ahí Anarchus, creo que va a estar Transmetal también, no sé, creo que son más de 20 bandas seguramente. Y bueno, pues por allá vamos a estar esos dos días, así es que el 10, les aviso de una vez, 19 de noviembre no va a haber programa, andaré por Guadalajara en el Hell and Heaven Fest cubriendo el evento, así es que trataré de traer audios, entrevistas con las bandas, y pues vamos a ver qué más da, ¿no? Muchas gracias a Juan Carlos por haber ido, muchas gracias a todos los organizadores del Hell and Heaven por todas las facilidades que nos han dado, por la ayuda, por las acreditaciones, por todo. Y bueno, vamos a continuar ahora con algo de mi carnal Necrosadic, esto que se llama Superiority, Nobility and Immortality. Vámonos con Necrosadic y vamos a ligarlo después, perdón, con una banda brasileña. Esto es Netzach y se llama Trevas, Herecias y Lujuria. Primero vámonos con Necrosadic de México, luego Netzach de Brasil. Y seguimos en Radio Mutilador. Yeah. We'll be right back. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Buenísimo, buenísimo, pues eso fue Annette Sach con esto que se llama Trevas, Heresías y Lujuria. Y bueno, pues acá andamos. Y muchísimas gracias a mi muy muy buen amigo Pancho Porcayo, que está echando un buen vodka y escuchando el programa. Para los que no saben, Pancho Porcayo pues es uno de los pilares, uno de los fundadores de la banda ya de culto de México, Anarcus. Y bueno, pues está escuchando. La semana pasada estuve por ahí en el Chopo y estuve un rato ahí reunido con Julio, ex Anarcus también, y con el buen Adolfo, baterista original de Anarcus. Y bueno, pues sería interesantísimo un día que se reuniera de nuevo Pancho, Adolfo, Julio, y ojalá apareciera de donde está perdido Miguel y se reunieran esos Anarcus originales, ¿no? Pero bueno, Pancho, muchas gracias, salud. Qué bueno que andas por acá. Y bueno, pues vamos a seguir con el programita especial de lanzamiento Mutilador 14. Vámonos con esto que es Nidingir y esto que es Fafrismol. En esta banda es en donde está Teloch, que también está en una entrevista en Radio en Mutilador Sin. Así es que vámonos con Nidingir y a seguirle. Buenísimo, pues eso fue Needing con esto que es Fab Small. Y bueno, pues acá andamos, quedan pocos minutos, así es que vámonos veloces con esta música, vámonos con Pandemonium y esto que es Goth Delusion, y regresamos con Radio Mutilador. Acuérdense que si no nos están oyendo en vivo, pues pueden escuchar la repetición los domingos a las 3 de la tarde en VoxOn, www.vox.com, o el podcast durante la semana. Vámonos con Pandemonium, Goth Delusion. Bueno, pues acá andamos, eso fue Pandemonium Code Delusion. Vámonos ahora mismo de volada con Spearhead y esto que es The Lie of Progression. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia. Están escuchando Mutilador Radio. Bien, pues eso fue Spearhead. Y pues estamos llegando ya, ahora sí, al final del programa, este programa especial de Mutilador 14, lanzamiento, todas las bandas que escucharon en este programa, todas aparecen, bueno, con la excepción de dos, Moonspell y Samhain 13, pues todas aparecen en Mutilador 14, ya sea como entrevista, ya sea en el álbum recopilatorio. Muchas gracias a todos los que hacen posible Mutilador, como siempre, las Hermanas Muerte, Juan Carlos Ruiz, Excel Beliar, en fin, al Necrosadic, a mi carnal Gonzalo, a Barnabás, muchas gracias a todos. Y vamos a terminar el programa. Ah, también déjenme, mencionar el gran programa de Liliana Silva, también todos los miércoles a las 9 de la noche. Escúchenla, es excelente, muy buen programa, me gusta mucho. Y la repetición los viernes a la 1 de la tarde. Ah, bueno, Liliana tiene su programa en VoxOn, www.voxdiagonalson.com. Y pues vamos a cerrar el programa. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Descarguen el Mutilador 14. Si pueden comprar la edición impresa, pues también está excelente. Y vámonos con Beldravez, esto que se llama No Life, No Light. Nos escuchamos en vivo la próxima semana. Nos escuchamos este domingo a las 3 de la tarde en VoxOn y nos escuchamos cualquier día de la semana en el podcast. Pues por acá andamos, esto fue Radio Mutilador.